va saliendo el sol y despierta el paisaje. En un bolsillo cabe tu ilusión y todo tu equipaje. Lloras pero te marchas con tus sueños al hombro a probar suerte a la ciudad. Y entre la gente que viene y que va comienza tu peregrinar. Muchachita de algodón dibujan fantasías. Dices alto al viejo bulevar cuando despierta el día. Lloras pero te marchas con tus sueños al hombro a probar suerte a la ciudad. Y entre la gente que viene y que va comienza tu peregrinar. Muchachita.